las tetas por ti. Me operé los labios por ti. Y me rompiste el corazón. Me rompiste el puto corazón. Yo te romperé el ojete. El puto ojete con el puto cinturón polla. Con el puto cinturón polla. ¡Encurada! ¡Para una folclórica! Cuando estabas acasado,